trata de hacer un análisis de la realidad electoral de la ciudad de Río Tercero y su zona de influencia, el rock maravilla y las migajas. El martes pasado a media mañana, mientras compraba verdura de mano de un hermano venezolano, me contaba la diferencia entre los aguacates y nuestras paltas. Recordé que los candidatos departamentales de Hacemos por Córdoba hacían su presentación en un lugar muy cool. Ahí va el Capitán Beto hacia el espacio. Si bien nadie me invitó y aunque mi equipo era tan precario como mi destino, pensé que eso no me diferenciaría del pueblo peronista. Mientras viajaba en mi nave, hecha de naedo, pensé que me iba a cruzar con cientos de descamisados en sus bicis, pumitas cuarta serie y Fiat 600. Como venía el laburo, antes de pasar por la verdulería, se me vino a la cabeza un mito escolar que relata sobre la hazaña que significó para los congresales de Tucumán llegar hasta aquella inhóspita región y declarar la independencia de la patria en 1816. Y después de extenuante viaje a bordo de carretas tirada por bueyes o a caballos o a lomo de burro, me imaginé la casita de Tucumán llena el estacionamiento con esos animalitos, ¿no? Pensaba, hacía esa asociación entre el estacionamiento de los congresales de Tucumán y el estacionamiento del pueblo peronista, ¿no? En sus bicis, hacía esa asociación. Pero no me encontré ni siquiera con la independencia y mucho menos con esa clase de vehículos. En todo caso, solo se veían chatas Hilux y autos de alta gama. La puntualidad, de costumbre, tuve tiempo de corroborar que no me habían invitado, ¿no? Y cuando me preguntaba por qué habré venido hasta aquí, ya no puedo más con esta soledad, apareció la dulce Anita y me dio un beso, no vamos a decir dos veces dulce, y que me fijó en el lugar, ¿no? Esas cosas, ese pequeño... esas pequeñas humanizaciones de las relaciones sociales que hace que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Así que por fin me dispuse a hacer mi periodismo tonto. Me propuse corroborar dos hipótesis principales y algunas secundarias. La primera de todas era si el intendente Alberto Martino asistiría a la proclamación de los candidatos de su espacio, Hacemos por Córdoba, pero no. No fue, no llegó, no sabemos por qué, nadie declaró nada, a lo mejor le pasó como a los congresales de cordobeses de Tucumán, que se dieron vuelta en el último momento, o con tanta lluvia en estos días, el camino estaba renegado, no sé. La otra hipótesis que fui a comprobar era cómo iban a quedar en la foto los que participan en la otra elección, porque hay varias elecciones dentro de las PASO, ¿no? Hay como los cuentos de Borges, varias historias dentro de una. Me refiero a la puja, dentro de la puja, entre Pecho López y el concejal Alejandro Suander. Pasada la hora de la convocatoria, el joven edil no llegaba y ante la consulta que le hice a importantes dirigentes de Hacemos por Córdoba, me dijeron que de ninguna manera iba a venir porque ese espacio no le pertenecía. Bueno, resulta que a los pocos minutos, mi segunda hipótesis tuvo su indicador confirmado. El Alejandro, rodeado de un pequeño puñado de sus seguidores, sacando pecho, qué chiste, se acomodaron en el último rincón de la sala. Es justo reconocer que en la geografía del palco del acto público del salón de fiesta lo tuvo al hijo del corredor en la pole, ¿no? Perdón, al padre del corredor en la pole. Vamos a repetir esta frase, Jorge, horrible. Es justo reconocer que en la geografía del palco del acto político del salón de fiesta lo tuvo al padre del corredor en la pole. Tanto Suander como otros de los concurrentes y otra de mis hipótesis, el señor Badino, tuvieron que salir desde boxes, no tuvieron en la pole, es decir, ya más atrás en el salón no se podía ubicar. Pasando en limpio, el señor López salió mejor en la foto. Tengo que hacer la crónica para terminar sobre algo que ocurrió hace 2 semanas, pero es muy relevante. Al fin, después de una pereta, pero no hecha por los malos, sino por los mismos buenos, se terminó conociendo todas las listas que competirán el próximo 2 de junio. El rock maravilla de las migajas. La noche anterior, el Jueves Santo, la facción de Peirone hizo su presentación formal en otro salón de fiestas. A los que nos gusta la antropología, deberíamos revisar este dato. La cuestión es que las luces adecuadas, y citando a los mártires predecesores, se plantó en el escenario el joven lobo quemándose de amor. El cirujano dejó bien claro que tanto sacrificio, el último, solo lo hacía porque su excelente equipo se lo insistió. Este es otro dato grosso a lo que nos gusta entender la sociología del poder, ¿no? Esto de que participa porque el grupo se lo exige, ¿no? En la alocución propuso todo el repertorio al que estamos acostumbrados ya por 9 ocasiones. Se les ocurre las ambulancias, la guardia pediátrica, la saturación de árboles, APS, vivienda, municipio abierto y transparente, en fin, medidas que uno pudiera intercambiar sin esfuerzo entre todos los candidatos y candidata. Aquí la política no es lo que dicen los libros, sino una caricatura. Es solo una puja entre pícaros y ocurrentes. A lo sumo, lo más novedoso que se pudo escuchar, nada raro, es me parece que va a ser disruptivo en la política local, es cierta denuncia del problema del narcotráfico. Y propuso para eso instalar la Policía Federal aquí y, sostener un centro de rehabilitación estatal, ¿no? Este punto es claramente un cuestionamiento al oficialismo municipal como provincial, y veremos cómo esto se sigue este derrotero, ¿no? Al socio de la Clínica Sabio, más allá de todas las dudas, imposturas e improvisaciones, con la acostumbrada verborragia de llegaron al municipio secos y ahora son millonarios, le alcanzó de sobra con esta nimiedad para colocarse nuevamente como uno de los principales oponentes en esta fiesta de la democracia. Otro dato para los que creen que las elecciones solo es cuestión de picardía de criolla, Pasando en limpio, ante tanta falta de organización, de claridad, hasta de estatura, la política no la hacen los personajes. En realidad, estos son arrastrados por las relaciones sociales. Digo, realmente el último manejo de Peirone fue realmente muy bizarro, ¿no? Con que se presentaba, que no se presentaba, que nos tenía ahí sin ninguna definición, cuando la política se hace todos los días, ¿no es cierto? No hace falta tanta vuelta, pero y él mismo declaró que no se quería, presentar, que tenía dudas, que en realidad no era ninguna opereta, como me habían querido hacer creer a mí. Pero con poquito se coloca ahí en la oposición, porque no es él, me parece que es la realidad que necesita de oposiciones, yo digo, más serias quizás, ¿no? Un poco más armadas, pero bueno, no quiero opinar tanto, ¿no? Pero parece que los actores se olvidan de eso, ¿no? ¿A quién se le insisto, no son solamente ocurrencias las elecciones, ¿no? ¿A quién se le ocurre se le puede ocurrir que puede haber elecciones sin oposición, ¿no? Esa sería la pregunta. Así que, con tantas limitaciones, el especialista en el corazón aprovechó la noche y tiró un salto mortal, pura tontera del punto G, completando así el line-up de candidatos que confirma todas las caracterizaciones que venimos haciendo. Y como dice el poeta, rock maravilla para este mundo y traga esas migas indescriptibles, trucos del poder.